Now listen. Hey, miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ya, de un tirón, Paco. Sí, señor. Ahí está mi Paco Yagüe. Después de 10 años ya me va saliendo. Muy bueno, claro que sí. Ni, me he trompicado, ni me he añuzgado. todo bien. Nunca es tarde si la picha es buena. Siempre. Ah, que sí, pues eso. Estamos hoy con algo que te gusta, Paco. Con Pink Floyd. Sí, muy bien, chaval. Pues mira, ¿ves? Huele. Yo no me... huele añejo. Naftalina. Yo no me atasco y tú vas aprendiendo a poner música. También, nunca estás de para seguir aprendiendo. Después de 10 años, y me estás llevando a lo oscuro también, ¿eh? Sí. Bueno, algunas oscureces no, ¿eh? No, bueno, al lado oscuro de la música, de Dark Side of the Moon. Nos seguimos entendiendo. Bueno, vamos a poner el al oscuro de la era, ¿no? El Wish You Were Here y el tema, el Shine On You Crazy Diamond, la segunda parte, ¿sabes? Que, bueno, se dividió al final, era toda una canción, pero se dividió en dos partes. Hay una edición, creo que ahora, como hay 50.000 ediciones. Sí. Una que viene con 25 CDs, 200 LPs. Y viene el tema junto. Pues ciencia te lo hubiesen hecho junto y seguramente que quedase incluso bien. Sí, tienes que aprender. Estás también, hablando Paco. de Pink Floyd. Sí, son los discípulos más aventajados. No es el nombre de Dios en vano. Bueno. Estás hablando de Pink Floyd. Pink Floyd. Madre mía. Bueno, Dream Theater, qué bueno, tío. En algún sitio han definido este disco, lo estaba leyendo, como el agujero del vinilo. Como un vacío, como un no ser. ¿Qué quiso Waters describir? Bueno, pues creo que lo que quiso describir en conjunto es la idea de ausencia. Hay mucha mística alrededor de, sobre todo alrededor de Syd Barrett, pero yo creo que es mucha mística, que hay algo de verdad, pero que no todo gira en torno a Syd Barrett. Que fue una parte importante que a lo mejor decidió canciones en la llegada de Syd Barrett al estudio, al estudio de los Beatles, a los Apple Studios, a los Abbey Road. Apareció y casi no le conocían. No, casi después, no. Después de 7 años no le conocían. Casi no lo conocían. Estaba el tío cambiadísimo. Estaba calvo, con las cejas depiladas y gordo. Y bastante gordo. Pensaban que era un técnico. Y bueno, como ahí entraba mucha gente que no conocía, dice, bueno, pues era algún técnico de algún... Hasta el final, Y de viaje. colgado de viaje. Llevaba. En fin, después del mega éxito que supuso el Dark Side of the Moon, creo que va por la, bueno, no sé si va por 50 millones de copias o 45, lo que sí seguro es que está entre las 3-4 copias más vendidas de la historia de la música, con el Back in Black, el de Jackson, el Thriller, el grandes éxitos de... ¿cómo se llaman estos americanos? Del Desperado. Sí, de Eagles. Los Eagles. Y aquí ahí está, el trasero de Mono. Pues tenían una cosa complicada, a ver cómo salían de un mega éxito como ese. Y la verdad es que estaban llenos de pasta, llenos de dinero, pero vacíos de ideas. Y la primera cosa que se les ocurrió, no sé si te sonará a ti, es hacer un disco contracorriente. Es decir, sin ningún instrumento. ¿Y qué empezaron? Tenían carta blanca, le habían dado carta blanca a la EMI para que estuviesen en los Abbey Road el tiempo que quisieran. ¿Cuánto tiempo? Ya, se tiraron dos meses grabando soplapolleces, ruiditos de... Querían sacar un disco que creo que se iba a llamar Household Object, ruiditos de objetos cotidianos. Pues una goma que se estira y la sueltas, el dedo alrededor de una copa, golpecitos en la mesa. Bueno, yo creo que al final de los dos meses salieron todos ya mosqueadísimos. El batería dijo, bueno, esto es de Mason, esto es una soplapolle infinita. Se acabó. Palabras textuales. Más o menos, ¿no? Joder, sí. Bueno, explotaron. Bueno, al final decidieron, pues la cosa que tiene, sin tener ninguna idea, pues creo que Gilmour empezó a trastear un poco la guitarra y sacó el comienzo de lo que fue al final la canción principal del disco. Y ahí empezó ya todo a rodar. Todo cuadró, después de las horas de borrachera y ponían guapos, de experimentación, todo cuadró. Yo lo que he oído es que eran bastante aburridos, que no se iban de fiesta por ahí como las estrellas del rock, pero que bueno, como todo, viene de la época del LSD. A propósito de esto, Syd Barrett creo que el LSD lo puso fino, lo puso en su sitio. El LSD... Sí. Estaba colgado. No debe ser adictivo, pero creo que la dosis que tú tomas, en la siguiente vez... No provoca los mismos efectos, tienes que aumentar la dosis. Al final, tiene daños en el cerebro irrecuperables. Las puertas de la percepción, hasta que se cierran de golpe. Entonces, bueno, uno de los problemas, efectos secundarios, es la esquizofrenia, y es lo que le atacó a Syd Barrett, que, por cierto, su hermana dice al final de sus días estaba el tío bastante bien, sin medicación, y que no tenía tratamiento médico. Bueno, la visita de Syd Barrett a los estudios no fue la única. Yo he estado leyendo que lo que pretendía Syd Barrett era meterse de nuevo en el grupo. Y tuvieron como cuatro o cinco intentos de aproximación, pero bueno, evidentemente las cosas no estaban en condiciones. No, estaban las condiciones. Cosas habían cambiado. Y nos pueden gustar mucho los dos discos de Syd Barrett, pero yo creo que la música con Gilmour mejoró infinitamente. Y el ejemplo pues es también este disco o el anterior. ¿A ti cuál te gusta más, Paco? A mí el Animals. Digo de esos dos. El Animals. Y luego el otro y luego este. Joder, macho. Pero el Animals es el mejor. Pero que igual te gusta más de estos dos, insisto. Haces como un presidente que yo conozco. A ver, ¿cuál es que más te gusta? ¿Te gustan los Rolling o los Stones? No, los dos. No. Bueno, pues a mí me gusta más este disco. Pues entonces a mí el otro. Lo sabía. Bien. Seguimos bien. Esto va en gustos, ¿eh? No creo que sea ni mejor ni peor, pero el otro me parece un poco más popero y este parece un poco más intenso. Aquí empieza a tener ya un poquito en cuenta para la banda el concepto megalómano de los espectáculos. Creo que tenían y lo idearon la gira del 74 mientras grababan el disco. Creo que idearon una pirámide. En el interior había un globo de helio y la pirámide la cubrían con una manta, una sábana gigantesca. La pirámide debe tener una base de 180 metros cuadrados, o sea, cosita tocha. Y cuando empezaba a elevarse, pues creo que ya el globo salía, se iba con la sábana y quedaba la pirámide ahí en... Pero en algún momento, en más de uno, creo que la pirámide salió... por peteneras, no, pues salió por donde quiso, la sábana por ahí, creo que una cayó no sé qué... No era productivo. En no, qué aparcamiento salió. Y al final todos rasgando trozos para llevarse un recuerdo de la sabanita. Aquí también empieza la movida del muro, porque Waters empieza a mosquearse cuando ve que en los conciertos de Estados Unidos la gente alucina, tío. La gente en los conciertos de Estados Unidos bailaba. ¿A quién se le ocurre? Y es cuando empieza a gestar la idea del muro, de algo que separe al grupo de la banda. Bueno, vamos a poner, no lo ponemos entero porque son bastantes minutos, pondremos la parte más importante del Sunny and You Crazy Diamond, las partes de la 6 a la 9 de Pink Floyd del año 75. Es que no lo hemos dicho, pero se cumplen 50 añazos. Ninguno habíamos nacido, vamos, ni por asomo, ¿verdad? No. Ahí están los Pink Floyd. Thank you. how near or how far. Vamos poniéndolos ahí un poquito de fondo. Puta maravilla, macho. Que molan, ¿eh? Huele a viejuno. Y eso mola. No, pero a mí, sin embargo, no me parece que estos discos... No han envejecido. Se hayan quedado anticuados. Me parece que suenan bastante, bastante parece bien, mentira que haya, ¿no?, gente, macho, que teniendo estas maravillas, que puedan disfrutar de ellas. No disfruten. No lo van a oír en su puta vida. Van a preferir a otro... No vamos... Van a preferir otras cosas, tío, darles una sin decir Bad Bunny y reggaetón de mierda, sin no, decirlo. Nada, ahí está. Bueno, joder, es que fíjate. Ah, es una delicia. Te comentaba, Paco, que tuvieron sus más y sus menos Genesis y Pink Floyd. Cuando vendió tantísimo con el Dark Side of the Moon, pues creo que fue el cantante Peter Gabriel el que dijo: claro, no, es que nuestra música es una música especial que hay que escuchar sentado en un sillón, enfrente de los altavoces y concentrarse en ella. No es la música, la exquisita música de ascensor de Pink Floyd, ¿no? Bueno, con el tiempo se la devolvió Earth, Waters, que tiene para todos y todas, y le dijo que cuando sacaron el We Can Dance y sacaron el single I Can Dance, que salen los tres bailando haciendo el baile ese un poquito estúpido, música, pues dijo que era el baile más estúpido del mundo, de la peor canción del mundo. En otras cosas no tiene razón, pero ahí sí. Bueno, se llevó unos cuantos repasitos porque le contestaron inmediatamente y dijeron que bueno, que Waters ya conocemos todos al elemento y que es un poquito, un mucho y un muchísimo tonto. Ahí llevaba razón. Bueno. Tenemos que comentar una gran noticia que tenemos. Estamos en directo, ¿eh? Estamos en directo en Radio Arrebato 107.4. Y estamos en directo en asaltomataradiorock.com. Que ya lo anunciaste el otro día. Ya te lo comenté. Y aparte de la reedición de los domingos o de la reemisión, ahora mismo, pones Asalto Mata Radio Rock, salimos nosotros. Estamos en medio de toda Castilla-La Mancha. Desde aquí, no, Around the World. Around the World. Around the World. Around the World. Around the World. Así que vamos a saludar de aquí a Santi Pequeño Ternasco y a Roxa Rosae por hacerlo posible, ¿eh? Joder, qué maravilla, muchas gracias, y ¿no? Saludos y besos y abrazos. Y vamos a cambiar esto. Hay gente que esto es una maravilla, pero... Uy, se te iba. Una puta maravilla, pero se te están quedando dormidos. Así que nos vamos hasta el 86, si esto hacía 50 años... Esto hace 40 años, cuando Metal Shark publicó su segundo LP, The Dark. Su mejor álbum, junto con el debut para mí, ¿eh? The Dark es un disco que llevó el thrash metal a nuevos territorios, combinando riffs electrizantes, solos magistrales y las incomparables voces de David Wayne, ¿eh? Que nos hostió en un accidente, se murió de automóvil en 2005. Dios le tenga en su gloria. Vamos con el tema que abre el disco, este trallazo llamado Tone of Bricks, un clásico de la banda y del género por ende. Vamos con Metal Shark, Tones of Bricks. Yeah! ¿Qué? Metal Char. ¿No te gusta? Sí, esto te llegan ya. Estos son unos lilas ya comparado con las cosas que me pones. Ya lo creo. Vamos. Bueno, vamos a poner los 38 Special o 38... Special. Special. Muy bien. Roughhousing, del disco Special Force del año 82. De nuevo de Jacksonville. Florida, Estados Unidos. El hermano pequeño, Donny Van Zandt, junto a Johnny Van Zandt, que había montado Van Zandt, la banda Van Zandt, pero aquí está solamente Donny. Y el tercer hermano en discordia, Ronnie, fallecido... Ronnie, el cantante de Lynyrd Skynyrd. Ahora Johnny Van Zandt, es el cantante actual. El hermano menor, que es el que está en... Ronnie y Johnny. Y Johnny. ¿Por qué, macho? ¿Cómo son? Bueno, yo no sé si ya... Yo creo que están ya medio separados, porque creo que ya estará la gira de despedida, pero no estoy muy seguro. Bueno, pues es una gran tentación la que sufren los grupos sureños. Cuando tienen un poquito de éxito, apartar un poquito el sonido sureño y dedicarse al hard rock más clásico, al hard rock un poco más para las FMs, el AOR en algunos casos. Y 38 Special también padecieron esa fiebre. Después de este disco o del siguiente, este aún tenemos aquí los rasgos que definen el rock sureño. Buenas guitarras, buenas voces y ritmos boogies que hacen la vida más fácil a cualquiera. Muy bien, ya lo creo. Bueno, este éxito que tuvieron aquí en el 82 fue importante, ¿eh? Si estaba por medio Van Zandt, Donny, pues la verdad es que el rock sureño no podía más que circular por sus venas. El resto, bueno, pues credibilidad para el rockerío porque funcionan de maravilla con ese apellido, pero quemando audiencias. Aquí en este disco, en el Special Force, lo petaron por completo. Y las dos baterías, que también le caracterizaron en muchas ocasiones, o en toda su carrera, no estoy muy seguro, pero en muchas ocasiones llevaban las dos baterías. El tema, Raúl Housing, mejor que uno. Pero hay que saber hacerlo, ¿eh? Hombre, es como que todo macho... en esta vida. Bueno, Raúl Housing, del Special Force, del año 82 y los 38 Special. Lose that call. cómo mola el boogie. Me encanta, ¿no, Barmar? Felipe, hoy. Gracias. No la cagues, por favor. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Aunque no sé si pensar como con Boyero, que estábamos comentando ahora. Si dices una cosa... lo mismo... Date. Pues esta semana se han cumplido 5 años de una irreparable pérdida para el rock. 5 años del fallecimiento a los 65 tacos de Edward Lodewijk Van Halen. Mr. Eddie Van Halen. La última revolución de la guitarra. O Van Halen, porque era holandés, ¿no? Carlos Burgos dice Van Halen. Y a partir de ahora es Van Halen. Ah, si lo dice Carlos Burgos, ya está, ¿eh? Hombre, que sabe de inglés. No, tú... Pero es que no es inglés, es que él no sabe holandés. Van Halen es holandés, ¿no? Pero Van Halen es un jugador de fútbol, no, nada que ver con este. Este es otro Van Halen. La última revolución de la guitarra. Genio, influencia de generaciones, héroe del tapping. No lo inventó, pero lo mejoró. Pero lo hizo grande. Lo hizo grande, ¿eh? Si los anteriores guitarras corrían, Eddie volaba, ¿eh? Le vamos a recordar con esta Atomic Punk de su álbum debut homónimo del 78. Así que vamos con Van Halen, o Van Halen, ¿eh? Van Halen. Y su Atomic Punk. Este disco es de otra galaxia. Año 78, ¿eh? O sea, es de otra galaxia. Este disco es flipante. Y cualquier canción es buena. ¿Y cómo suena este tío? Lo que comentabas tú, que este corría, los otros iban de paseo. Es que la diferencia de sonido que hay entre lo que hacía este tío y lo que estaban haciendo sus contemporáneos es avergonzante. Bueno, vamos a poner a Tim Ripper Owens, que estuvimos viendo el otro día en la sala Óxido. El domingo, sí. ¿Qué aquí te pareció, en Paco? Casa vino bien. A mí me parece muy parado. Bien, sí, pero bueno. Demasiado parado. Hombre, no es que este tío... No es que Judas, sea la fiesta de, no, o sea, el, este de la fiesta, no, el espíritu es... Sí, no, pero una vez que se tomó ya un par de cervezas ya parece que se vino un poco más sí. arriba, pero al principio se quitó gafas, la gorra y las gafas. Y las gafas, y, pero es que salió, no se movía nada. Ahora, sí. Una voz portentosa. Es increíble, el tío llega a todo. Iba el tío hecho un gualtrapas, yo para ir a tirar la basura voy mejor vestido que él. Madre mía. Pero bueno, no sé, es lo que hemos oído en algunas ocasiones, que, hombre, si te dedicas a esto del directo, sale un poquito arreglado, da un poquito de imagen, ¿no? Sí, no, la imagen no... El asesor de imagen, el personal shopper, estaba de vacaciones. Una pena, porque es que nos juntamos allí, 50 personas, 70. Una pena. Era domingo, pero... Una pena, tío, es una pena, porque estás aquí en casa... Pero no, es una puta estrella. A eso me refiero, que es una puta estrella, joder. Es que, y es que da gloria, es que llega todo el cabrón de él, agudos, graves, bueno, en fin. Vamos a poner un disco suyo en solitario, que es el primero, Play My Game, y es que es una pasada este disco, porque fíjate la gente que... Bueno, él compone todos los temas, o bien con Bob Kulick, o con Bruce Kulick, su hermano. Está Rudy Sarzo, está Simon Wright, AC/DC, está Greg Goldie, que estuvo en Dio... vamos a ver. Buena gente, ¿no? Bueno, hay gente que importante. Es tremendo, pero en esta canción, por ejemplo, está Jeff Loomis de Nevermore, James Lomenzo, que estaba en. ¿Cómo se llama? White Lion, joder. Hasta que se fue. Hasta que se fue a nuestra banda amiga Megadeth, que se separan ahora, ¿no? Y han sacado 28 ediciones diferentes. Del mismo disco. ¿Pero ya han sacado el disco? Todavía no. No. Están en preventa. Pero hay 5 o 6 en preventa agotadas. ¿Ediciones? Sí. Hay como 25 agotadas. Ediciones. Sí, entre 25 y 30, sí, vale. Sí. Steve Stevens. Rudy Sarzo de nuevo, Brian May. Carlos Cavazo. Sí. Billy Sheehan. El cubano. Si no ves, Billy Sheehan, ponte las gafitas, hijo. Doug Aldrich, ves que es letra muy pequeñita. Ya, entre que la pequeñita y tú que ves menos que Michael Wilton, o sea, es flipante la panda de gente que tiene. Lo que pasa es que no es mal disco, pero yo creo que es un poco monótono, que es tal vez lo que peque, que no tiene picos para que te hacen de repente. Mucha personalidad tampoco, ¿no? Bueno, lo que comentamos, siempre es un tío que va a ser un fantástico. Mucha técnica y a lo mejor muy le falla la personalidad cantar. Es como un ¿cómo se llama esto que utilizan las mujeres? Bueno, o los chicos también. Ajá. O los chicos también, sí. Un satisfier. Un dildo en inglés. Un dildo. O dildo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama sí. esto? Una polla de goma, quiero decir. Bueno, que es perfecto de ejecución, pero frío de sentimientos, ¿no? Bueno, vamos a poner el tema de Cover Up de Tim Ripper Owens, un auténtico máquina cantando. Un auténtico dildo. Dildo. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Many of the mutants, disguised as human beings, are walking the streets of Earth City. obsessed with the taste of flesh. Destroy. ¿A que está bien? Sí, muy Dio, esta voz ahí la seca. Lo que quiera, es que puede hacer Dio, puede hacer Halford como lo hizo perfectamente. Los temas que tocó de Jugulator fueron una auténtica barbaridad, ¿verdad que sí? Uh-huh. Tú, muy bien. Muy bien. Pues, Carlos Burgos, nuestro especialista, nos corrige y dice que datos de entradas oficiales, 100. 100 entradas. Ah, 100 de personas viéndole. Vale, me parece bien. Poco todavía, ¿eh? Poco me parece, como dice el alcalde de Madrid. Poco me parece. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién cojones son Buenas noches, Rose? Es el título de un documental que puedes ver en Movistar. ¿Sobre quién? Sobre una banda. ¿Qué? Que, homónima. Homónima. Sobre una banda que debió triunfar. Recoge la historia del grupo desde sus más tiernos comienzos hasta el descarnado final. Ahí tenemos a Juan Pautero, que era el bajo, Robert Arací, la batería, Jordi Skywalker a la voz, Rubén del Pozo, que luego haría el grupo Pereza, la guitarra, y nuestro querido amigo Alfredo Alfa, a la guitarra también, con el que hemos vivido muy buenos conciertos en Guadalajara, invitado por el Festival Panorámico Musical de nuestro compañero de Radio Arrebato, después de la fiebre del oro, Jordi Vadel, que aparece en los créditos del... Estaba metido en el ajo en aquella época. Aparece en los créditos del disco. Del documental. El Festival Panorámico que nuestra alcaldesa Vintage nos acaba de finiquitó. Y ya no... Ahora se hará un Festival Club, Festival Panorámico Club, más reducido para gente selecta. Pero a lo que estamos... Documental recomendadísimo y vamos con Buenas noches, Rose, y canción homónima. Sí, meneo mi guitarra, rompo lo que quiero, soy el que paga, sí, muevo la baraja, todo pavosillo, siempre por la cara, yeah. Peace. Me gustan. Me gusta, me gustaban. Bueno, vamos a poner a los Backyard Babies, el Payback, del disco, que posiblemente sea el mejor. Making enemies is good. Hacer enemigos está... Mola. Hacer enemigos es bueno, es bueno, ¿no? Mola. Tío. Sí, esto no era el que decía... Si hablan de mí, pero que hablen mal. Aunque sea mal. O aunque sea mal, perdón. Aunque sea mal. No, aunque sea bien, perdón. No, aunque... Él decía aunque sea bien. Que hablen de mí aunque sea bien. Aunque sea bien. Bueno. Y en algún momento han llegado a decir que este disco pues, es una tremenda bacanal de temas cortos, bacanal, memorables y llenos de aptitud. Oh. Tela. Bueno, Payback tiene un ritmo infeccioso y un solo muy, muy blusero. Y es que al final todos mamamos de... Bueno, mamamos todos los grupos, pues no hacemos nada. Todos mamamos, ¿no? Chumere, habla por ti. ¿No has mamado nunca? Chumere, sí, seguro que sí. Si he mamado, no me acuerdo. Pero pues, tú pues parece yo, que sí te pues acuerdas. Yo he mamado, pero... Pero te seguro, acuerdas. Que seguro que no lo que tú piensas. No, no, pero si te acuerdas... Me acuerdo, perfecto. Seguro que no hombre, es lo que yo, que es lo que claro yo que pienso. Hombre, cosa vale más bonita. Y, vale, y tú te has mamado más que yo también. Mamarse no es... No es, es otra acepción. Mamarse sí. Vale. Bueno, seguramente, como comentaba, el mejor disco de Backyard Babies junto al Total 13, a tenor de los temas que tocan en sus directos, que suelen estar compuestos por muchos temas de estos dos discos. Hard rock, punk rock, glam rock, me da igual. Disfrútalo. Los Backyard Babies Payback. Come on and let my lips do the talking, let my creepers do the walking, let my fingers do the shearing till my body starts singing and your hips start shaking while I'm sipping Bloody Mary, cause that Mary fucking scares me. Hey! Woo! Well, I've heard that a million times, but now it's payback time. Cause I've heard Paco, y muy Guns N' Roses, muy Sex Pistols, muy todo. Todo, lo que te decía, macho, todo. Que es un poquito de todo. Es punk rock, es hard rock, es glam rock. Es todo rock. Pero mola. Vamos con lo último y ya nos despedimos, decimos adiós con la manita. Hoy con el aliciente de... De estar en directo en Asalto Mata Radio Rock, claro, .com. Pones tal y lo escuchas... Bueno, alto y claro. Perfecto, como si, como si estuviéramos en directo. Vámonos con Ready to Strike, una banda de Slade metal moderno que llega desde Siracusa, en Nueva York. ¿Siracusa? ¿Cómo que Siracusa? ¿Syracuse? ¡Syracuse! Carlos, ¿sí o no? ¿Syracuse, yes, sí o no? En New York, USA. Escarban en las profundidades metaleras de los 80 y aportan un toque fresco al hard rock que marcó una época. A ti te marcó, Felipe. Por profundamente. Su primer álbum es First Bite, o sea, el primer mordisco. Mordisco, primero mordisco, no fresh. Hecho perdón, first. Perdón. Vale. Del cual ponemos este Racing Royce. Estoy acostumbrado a escuchar. Estás acostumbrado a otras inglés, cosas. Sí, pero no este inglés con este acento tan de Syracuse. Así que vamos con este Racing Royce de Ready to Strike. Muy, muy buenos. Y nos despedimos hasta el miércoles que viene. Un abrazo a todo el mundo y nos dejamos después con el alambique musical y nuestro amigo Oscar. Besos y abrazos. Siempre por la cara.